en Guatemala. La contaminación del río La Pasión, una cuenca de gran importancia para todo el departamento del Petén, puso en riesgo la vida de las y los habitantes de una gran cantidad de localidades, pero sobre todo puso en debate el derecho de estas comunidades de decidir sobre sus recursos naturales y sobre el modelo de desarrollo que quieren permitir. Escuchemos el reporte de Carolina Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Es incontable la cantidad de peces muertos. Vimos atrocidades en el río. Nos están contaminando todo, pues nos contaminan el aire, la tierra, el agua, y entonces ¿qué vamos a hacer? Reforestadora de palma de Petén, Repsa, tiene 15 años de operar en el departamento de Petén. Tiene dos plantas de procesamiento y una plantación de palma africana en las cercanías del río La Pasión en Sayaxché. Sin embargo, nunca ha contado con un estudio de impacto ambiental otorgado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Por lo tanto, su funcionamiento se hace ilegal. Pero nadie escuchó las denuncias de los comunitarios. A inicios de este mes se conocía sobre el desastre ecológico generado por el derrame del insecticida malatión en el río La Pasión, que sirve como fuente de vida para más de 116.000 personas del norteño departamento de Petén. ¿La responsable? Los comunitarios acusan a Repsa, que el pasado 4 de mayo emitió un informe aceptando que la laguna de oxidación de la empresa se había saturado y que dichas aguas se habían desembocado en el río. Pero luego la empresa desmintió el informe y negó ser la responsable de dicha catástrofe. ¿Pero qué significa que esta empresa haya contaminado el río en el día a día de las comunidades de Petén? Escuchemos reacciones de la población. Nos están perjudicando. Esa palma no es de Guatemala. Ya el ganado dicen que ahorita se está muriendo. Tengo que velar por mis hijos y mis hijas. Más adelante, ¿qué vamos a comer con ellos? Si hasta los peces se están muriendo. La contaminación con nosotros, los seres humanos, las enfermedades. ¿Quién lo está dando? La palma africana. Miles pescadas se murió. Y nosotros, pobre niño, es nos por nosotros. Cualquier día necesita unos pares de pescado para la grasa, para como nosotros. Ya está ese agua, ya está jalado todo el veneno. Ahí no hay pescado y también para nosotros también. Y pobres indígenas, ya no hay dónde va a bañar y para lavar también. Ese agua estamos ocupando para lavar y lavar atrás y para bañar a los niños, así. Y ese agua los afectó porque ya no podemos ocupar porque ya vienen los pescados chucos y hasta yo siento mal ahorita porque vi los pescados y estamos quedando ahí encima de los pescados, pues el agua ya no sirve. Hay pescadores, muchos de ellos sacaron créditos a los bancos y créditos para pagarlos con el trabajo de pesca que realizan en el río. Entonces hoy ya no van a tener ese recurso y la palmera tendrá que asumir todas esas responsabilidades. Durante años la población defendió su derecho al agua y denunció la contaminación del río. Ahora la misma avanza a una razón de 12 kilómetros por hora. Avanza también el desarrollo del monocultivo de palma africana. La costa sur, el nororiente y el norte del país, las áreas más afectadas, y con ellas sus afluentes de agua. Agustín Tebalán, del Frente Petenero contra las Represas, nos presenta el contexto. La contaminación es general de las cuencas Pasión y Sumacinta. Los dueños de la palma africana también han obstruido los ríos y que la gente está bastante indignado por lo que está pasando, porque ya no tienen agua para beber ni para bañarse. Los pozos mecánicos ya no pueden tener agua porque se ha profundizado las aguas. Ellos han excavado pozos grandes para poder hacer regadíos en sus plantaciones y está contaminando las personas, están enfermos, los niños. No se puede respirar bien ya en el atardecer. Mucho problema. No hay la presencia de ninguna ave en la palma africana. En Guatemala, el 95% de los ríos y lagos están contaminados con algún insecticida o pesticida. El río La Pasión es solo un ejemplo de lo que seguirá sucediendo en el país si las autoridades continúan permitiendo el desarrollo de la palma africana. Es un ejemplo también de cómo las autoridades han desprotegido y vendido el derecho al agua de la población, que en realidad se traduce en el derecho a la vida.